¿Qué vas a tener para el domingo? Sí, bueno, es un evento en mi calendario pues muy importante porque es de la marca patrocinadora y en donde pues también siempre lo hacemos porque previo a eso tenemos alguna maratón importante, entonces es como una prueba de control así bien fuerte y en la que bueno pues las expectativas es mejorar la marca del año anterior y pues ojalá pues obtener ese primer lugar en el evento de la media maratón. Es de esas que se marcan en el calendario, ¿verdad? Y que se esperan. Exacto, es esa que uno dice, ay, toca ahora en agosto, siempre estaba en Reto Power y está marcada ahí con asterisco y todo, y nada más está pues esperando que salga la lista de carreras para identificar si va a ser el 21 o el 27 y pues definir y preparar todo para estar ahí. ¿Qué tan importante es esta carrera en tu preparación hacia Londres 2012? Es muy importante porque en maratón, debido digamos a las cargas de trabajo que tenemos que manejar, no podemos competir tan continuamente en los eventos de 10 kilómetros porque hay que hacer un gran volumen de trabajo, por lo que las medias maratones vienen a digamos a suplir esa parte competitiva que se tiene que a veces dejar un poquito de lado para poder hacer el kilometraje total. Es una prueba que, ok, estás compitiendo pero estás haciendo un kilometraje un poquito alto. Normalmente por día yo tengo que estar haciendo entre 30 y 35 kilómetros y entonces ya el domingo nada más tengo que hacer la prueba y luego 40 minutos en la tarde y ya completo el kilometraje que me toca el domingo si Dios quiere. El tema de preparación, ¿cómo va esa preparación para el objetivo que es conseguir la marca necesaria para estar en Londres 2012? Bueno, yo siento que va muy bien porque nunca antes en mi vida pues había hecho los tiempos que estoy haciendo ahorita en la pista, manejando el kilometraje que estoy manejando en este momento. Estamos prácticamente ya en los 210 kilómetros, creo que tenemos que subir 10 kilómetros más por semana. Los trabajos que estamos haciendo de 3.000, de 2.000, de 1.000, de 400, pues yo creo que nunca antes los había podido sacar, digamos, en el tiempo que los estoy sacando ahorita. Me estoy sintiendo muchísimo mejor que en las temporadas anteriores. Y bueno, tengo un trabajo muy bueno en la parte de fisioterapia, gracias al Comité Olímpico Nacional, pues también tenemos el apoyo de la psicología deportiva y eso creo que me ha ayudado mucho pues a enfrentarme más a ese cansancio, ese agotamiento físico que uno día a día, sesión tras sesión, tiene que estar venciendo y gracias pues a Laura Moreira, que es la psicóloga, creo que ha sido un pilar fundamental en este proceso y en la mejoría en el estado anímico, por lo menos que siento que a la vez influye obviamente en la parte física. ¿Cuándo será el próximo reto que vas a tener, digamos, para buscar la marca hacia Londres? ¿Cuál va a ser la próxima maratón internacional? Sería en septiembre en Alemania, en la maratón de Berlín, si Dios quiere.